Esto es Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y vamos a empezar hoy en Estados Unidos. El turno es para una banda que es una de las más importantes de la historia del R&B, del funk, del soul, del disco. Me refiero a Earth, Wind and Fire. El turno es para un disco, además de ellos, que no es tan conocido. Un disco que fue su regreso a la música luego de 4 años de ausencia, en 1987. El disco se llamó Touch the World y esta canción fue el primer sencillo de este trabajo. Esto dice así, System of Survival. The biggest unanswered question is, where is the money? And faces off with Iran-Contra investigators, and often... I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others. I'll leave that to others. I'll leave that to others. System of survival. Answer question is, where is the money? Where is the money? The president has yet to address the issue of money. Thank you. Ibiza Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Inglaterra. El turno es para una canción que está nominada al Oscar a Mejor Canción Original, de la película Rocketman. Esta es la película que salió el año pasado sobre la vida de Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Sir Elton John. Esta película fue protagonizada por Taron Egerton, que para muchos debió ser nominado al Oscar este año, pero no fue así, por su interpretación como Elton John. Y esta es una canción que compuso Elton John junto a su compañero de composición desde hace muchos años, el señor Bernie Taupin, especialmente para la película, y la canta a dúo con el protagonista, con Taron Egerton. Esto dice así: I'm gonna love me again. FM, vamos a continuar ahora en Brasil. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #NumeralVisaMúltipleFM. Vamos a continuar con uno de los más importantes de la historia de la música brasilera, uno de los más importantes de la cultura brasilera, así de sencillo. Un hombre que fue poeta, diplomático, compositor, un bohemio en todo sentido de la palabra, Vinícius de Moraes. Junto a Tom Jobim, él hizo las letras de las canciones más importantes de la bossa nova, como por ejemplo Garota de Ipanema, también Insensatez. Fue el autor de una de las obras de teatro más importantes de la cultura brasileña, Orfeu da Conceição, de 1956, revolucionaria obra de teatro que trasladaba el mito de Orfeo al Carnaval de Río de Janeiro. La primera vez que se tocaba samba en el Teatro Municipal de Río, que para ese momento estaba reservado solamente a la música clásica. Una obra además solamente con actores negros por primera vez en la historia del teatro brasilero. Esa obra además fue adaptada al cine en la película Orfeo Negro, que se ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Y en música no solamente estuvo metido en la bossa nova. Luego compuso muchas canciones con Toquinho, con gente como Carlos Lira y con Baden Powell. Él se inventó un movimiento que era una samba muy enraizada, digamos que en lo africano de la cultura brasilera, en ciertas deidades, por ejemplo. Y fue la Afro Samba, que fue ese movimiento maravilloso que hicieron Baden Powell y Vinícius de Moraes. Esta canción pertenece a esa faceta y la vamos a oír en una versión grabada en Buenos Aires en 1969. En la voz, Vinícius y María Creusa. Y en la guitarra, Toquinho, con esto que es Canto de Ossanha. Foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora con música de los Estados Unidos. Les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a 1990. El turno es para Madonna, no necesita presentación esta mujer. Este fue uno de los momentos más recordados de su carrera, cuando actuó junto al que pronto sería su pareja Warren Beatty en la película Dick Tracy. Ella hizo el papel de Breathless Mahoney. Como banda sonora, ella resolvió grabar un disco con canciones de la película, pero también digamos que con canciones inspiradas por la época en la que ocurre la trama de la película, que se llamó I'm Breathless. Esta canción hace parte de la película y fue compuesta por uno de los grandes maestros de la música de teatro de Estados Unidos, de Broadway, el gran Stephen Sondheim. Fue nominada al Oscar, ganó el Oscar a la mejor canción original, y además cuando Madonna la cantó en esa ceremonia fue notable por ser una de las pocas veces que a Madonna se le ha visto muy nerviosa en escena, y fue memorable por eso. Esto dice así, Madonna con Sooner or Later. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a continuar con otra diva. El turno es para una de las más importantes del pop en los Estados Unidos en la actualidad. Una mujer que fue nominada a 5 categorías muy importantes en los últimos premios Grammy, pero desafortunadamente perdió en todas. En todas esas categorías quien le ganó fue Billie Eilish. Me refiero a Ariana Grande. El turno es para una canción de su álbum Sweetener del 2018, con la participación especial de Pharrell Williams. Aquí está esto que dice así: Blazed. There is something between us. I can see him right now. A Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a volver ahora a dos sitios, a Estados Unidos y a Brasil. A Estados Unidos porque el turno es para uno de los grupos de jazz más importantes de los últimos 60 años, un grupo que empezó con el nombre The Jazz Crusaders, pero luego simplemente se cambió el nombre a The Crusaders. Grandes músicos como Joe Sample en el piano, Wilton Felder en el bajo. Nos vamos a Brasil porque esta es una canción que ellos grabaron en 1988 para su álbum Life in the Modern World y fue compuesta por uno de los más importantes cantautores de la MPB, la música popular brasileña, Ivan Lins, quien la hizo junto a Buck Walsh. Y él canta con ellos en esto que dice así: The Crusaders, Ivan Lins, Some People Just Never Learn. Teacher told me, try to act like the other children. Save your questions. Get to work with the paper and pen. She tried to teach me why's not important where school is concerned. Still I wonder

when all is done, we'll see you in heaven. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un hombre nacido en Texas, Galveston, Texas, en los Estados Unidos, pero criado en Los Ángeles, Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White. Una de las leyendas más grandes del soul, del disco, de todo tipo de música, una voz inconfundible. Un hombre que dirigía una orquesta sinfónica fácilmente sin leer una nota de solfeo. Y un músico incomparable. Vamos con una canción de uno de sus álbumes más importantes. 1976. Está la canción que le da nombre a este disco y es uno de los clásicos más grandes de Barry White. Pero la vamos a poner en la versión completa, que es la versión que poca gente conoce. Es una versión que cuenta, digamos, que una historia que en la versión editada, que es la que generalmente se oye, pues no está tan presente. Resulta que son las 11:45 de la noche. Barry White está parado afuera de una discoteca y le están haciendo el desplante del siglo, básicamente. Él lleva un tiempo esperando a que llegue su pareja, nada que aparece, hasta que se aburre y decide, no, pues voy a entrar a la discoteca a ver qué está pasando por aquí. Y ahí es que realmente comienza este clásico, Let the Music Play. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey, man, what's happening? Hey, brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. Hey, how's he doing? Okay? But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like the place. Everybody's going in and step on up here. One ticket, please. Lord, that much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh, it's only you that I love. I'm not out here looking for a one night and a affair. It is just that I'm so hurt inside. All I wanna do is just dance, dance, dance. Let the music play. I just wanna dance the night away. Ah, here, right here, where I'm gonna stay. Oh, my love. Oh, oh, oh, let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Smooth and kick and groove. Keep the music strong. Let it play on. Let it play on. Let it play on. Please let it play on. Let it play on. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar en Brasil con uno de los mejores músicos de ese país, un hombre que muy pronto se viene con su nuevo disco en The Key of Joy, famoso por grupos como Brazil 66, Brazil 77, por ser tal vez el más grande popularizador de la música brasilera en los Estados Unidos y en el mundo, me refiero a Sergio Mendes. Esta es una canción que él grabó en 1979 para su álbum Horizonte Aberto. Es una canción que es un homenaje además a uno de los grandes compositores de la música brasilera, Dorival Caymmi, un clásico suyo. La canción se llama Milagre. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte por su colaboración y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Maurino, Dada y Zeca, embarcaron de mañana. Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.